Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy, seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 7 y 8, el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 47 al 57, y el libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 1 al 17. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Entonces Eliseo dijo: Oí la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Mañana a estas horas, en la puerta de Samaria, se venderá una medida de harina refinada por un siclo y dos medidas de cebada por un siclo. El comandante en cuyo brazo se apoya el rey respondió al hombre de Dios y le dijo: He aquí, que aun cuando Jehová hiciera ventanas en los cielos, sería esto imposible. Y entonces él le dijo: He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron los unos a los otros: ¿Para qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos: Entraremos en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los sirios. Si nos conceden la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Al anochecer se levantaron para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a un extremo del campamento de los sirios, y aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios oyeran el estruendo de carros, y el estruendo de caballos, y el estruendo de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así que se habían levantado y huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí la plata, el oro y la ropa, y luego se fueron y se escondieron. Luego regresaron y entraron en la otra tienda, también de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros: No estamos haciendo bien, hoy es el día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Entonces fueron y dieron a voces a los profetas de la ciudad y les informaron diciendo: Fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había nadie, ni la voz de nadie, sino solo caballos y asnos atados, y las tiendas estaban intactas. Los porteros lo proclamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus servidores: Yo os diré lo que hemos de hacer a los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de sus tiendas para esconderse en el campo, diciendo: Cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces intervino uno de los servidores y dijo: Que se tome 5 de los caballos que se han quedado en la ciudad. A los que quedan les sucederá como a toda la multitud de Israel que ha quedado en ella. Les sucederá que como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y mandaremos a ver. Tomaron pues 2 carros tirados por caballos, y el rey envió mensajeros tras el ejército de los sirios diciéndoles: Id y ved. Fueron tras ellos hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de prendas de vestir y equipo que los sirios habían arrojado en su apresuramiento. Los mensajeros volvieron e informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y sucedió que se vendió una medida de harina refinada por un siclo, y 2 medidas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a cargo de la puerta de la ciudad aquel comandante en cuyos brazos se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey se fue a él. Sucedió, pues, tal como el hombre de Dios había hablado del rey, diciendo: Mañana a estas horas, en la puerta de Samaria, se venderán 2 medidas de cebada por un siclo y 1 medida de harina refinada por un siclo. Aquel comandante había respondido al hombre de Dios y había dicho: He aquí, que aun cuando Jehová hiciese ventanas en los cielos, esto sería imposible. Y Eliseo le había dicho: He aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así ocurrió, porque el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Eliseo habló a aquella mujer a cuyo hijo había hecho revivir diciendo, «Levántate tú y con toda tu familia, y ve a residir donde puedas, pues Jehová ha llamado al hambre, y vendrá sobre la tierra durante 7 años». Entonces la mujer se levantó e hizo como le dijo el hombre de Dios. Ella con su familia partió y se fue a residir a la tierra de los filisteos durante 7 años. Y sucedió que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y fue a clamar al rey por su casa y por su campo. El rey estaba hablando con Gehazí, el criado del hombre de Dios, y le decía, «Cuéntame por favor todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo». Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había hecho revivir a un muerto, he aquí que la mujer en cuyo hijo había hecho revivir vino para proclamar al rey por su casa y por su campo. Entonces Gehazí dijo, «Oh mi rey, oh mi rey el Señor, esta es la mujer y este es su hijo a quien Eliseo hizo revivir». El rey preguntó a la mujer y ella le contó. Entonces el rey le asignó un funcionario diciendo, «Haz que se le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los productos del campo desde el día que dejó el país hasta ahora». Después Eliseo fue a Damasco, y como Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, le informaron diciendo, «El hombre de Dios ha venido aquí». Entonces el rey dijo a Hazael, «Toma contigo un presente y ve al encuentro del hombre de Dios. Consulta a Jehová por medio de él y pregúntale, ¿sanaré esta enfermedad?». Hazael tomó consigo un presente de todo lo mejor de Damasco, 40 camellos cargados, y se fue a su encuentro. Cuando llegó, se detuvo delante de él y le dijo, «Ben-Hadad, tu hijo, rey de Siria, me ha enviado para preguntarte, ¿sanaré de esta enfermedad?». Eliseo le respondió, «Ve y dile, ciertamente sanarás, pero Jehová me ha mostrado que de cierto morirás». Entonces el hombre de Dios se puso de pie y miró fijamente a Hazael hasta avergonzarlo, y el hombre de Dios lloró. Hazael le preguntó, «¿Por qué llora mi señor?». Y él le respondió, «Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Prenderás fuego a sus fortificaciones, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus hijos y abrirás el vientre de las mujeres encintas». Hazael dijo, «¿Qué es tu siervo sin un perro para que haga semejante cosa?». Entonces Eliseo le respondió, «Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria». Hazael se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le preguntó, «¿Qué te ha dicho Eliseo?». Y él le respondió, «Me dijo que ciertamente sanarás». Pero el día siguiente tomó un paño, lo empapó en el agua y lo extendió sobre la cara de Ben-Hadad, y éste murió. Y Hazael reinó en su lugar. En el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafá rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafá, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía una mujer a una hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a su siervo David, porque había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos continuamente. En sus días Edom se rebeló contra el dominio de Judá, y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces Joram fue a Sair con todos sus carros, y sucedió que levantándose de noche, atacó a los edomitas que les habían acercado a él y a los jefes de los carros, pero el pueblo huyó en sus moradas. Así se rebeló Edom contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, también Libna se rebeló contra su dominio. Los hechos de Joram y las cosas que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Joram reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Él anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque había empeorado la casa de Acab. Ocosías con Joram, hijo de Acab, fue a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los siros hirieron a Joram, y el rey Joram volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le habían ocasionado los siros en Ramot, cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque éste estaba enfermo. Libro de Juan, capítulo 11, del versículo 47 al 57. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: ¿Qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir haciendo así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestros hogares y vuestras naciones. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que parezca toda la nación. Pero esto no lo dijo a sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en unos a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que estaba junto al desierto, a una ciudad que se llamaba Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Ya estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subieron de esta región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y le decían los unos a los otros estando en el templo: ¿Qué os parece? ¿Qué tal que ni venga a esta fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguno supiese dónde estaba, lo informara para que le tomaran preso. Libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 1 al 17. Mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes con contiendas. El siervo prudente se enseñorea sobre el hijo que avergüenza, y junto con los hermanos compartirán la herencia. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, pero el que prueba los corazones es Jehová. El malhechor está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha a la lengua destructora. El que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra por su calamidad no quedará impune. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. No conviene al hombre vil la grandilocuencia, cuando menos el noble al labio mentiroso. Piedra de encanto es el soborno a los ojos de los que lo practican. Donde quiera se dirija, tiene éxito. El que cubre la transgresión busca la amistad, pero el que divulgue el asunto aparta al amigo. Más aprovecha una represión al hombre entendido que 100 azotes al necio. El malo solo busca la rebelión, un mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa desposada de sus crías que con un necio empeñado en su insensatez. Al que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. El que comienza la contienda es quien suelta las aguas. Desiste, pues, antes de que estalle el pleito. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominables a Jehová. ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para adquirir sabiduría si no tiene entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das nuevamente de estar un día delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por seguirnos instruyendo en tu camino. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría, Señor, y el entendimiento, Señor, para ser mejores personas, Padre, para caminar con rectitud, ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposas y hermanas e hijas a todas aquellas que nos escuchan. Gracias, Señor, por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, que sabemos, Señor, que tú estás trabajando en ellas, Padre, y que tú, Señor, las vas a contestar. Tú vas a contestar los deseos de nuestro corazón, Padre. Lo declaramos, Padre, porque tú nos lo has prometido, Señor. Ayúdanos a ser mejores. Te lo pedimos, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro podcast. Bienvenidos a esta familia virtual. Y pues no se olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Y pues también mi blog personal, que lo pueden encontrar en la dirección www.ensupresencia.wordpress.com. Todo es junto, en su presencia, una sola palabra, punto WordPress, se deletrea WordPress.com. Ahí también pueden pues dejar sus comentarios, escuchar estos podcasts. Y recuerden que no necesariamente tienen que descargar estos podcasts en su computadora. Si no lo desean así, pueden escuchar estos podcasts directamente desde la internet, sin necesidad de descargar ningún archivo en su computadora. Y pues ahí en nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, están las instrucciones. Y pues amigos, yo los dejo. Voy a ahorita tomar un poco de medicamento. Las alergias están a todo lo que dan aquí en el área central de Texas. Y porque ando así un poco constipado y no se siente bien. Pero como quiera, gracias a Dios que estamos aquí. Y pues yo los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.